Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Bendito sí, es el Señor. Amén. Bien, ha venido a la casa del Señor. ¿Cómo viene la casa del Señor? Aleluya. Viene con ganas de escuchar la voz de Dios. Amén, Señor. Amén. Viene con deseo de alimentarse espiritualmente. Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Amén. Vamos entonces a llevar al predicador, ¿no es cierto?, a clamar. Señor, amén. Para que las tinieblas nos pasen, ¿no es cierto?, la cuenta. Y nos vayamos a quedar dormidos, güey. ¿Entiendes? Ahí de repente anda un ente, ¿no es cierto?, espiritual, con una brocha ahí por los ojos de los hermanos y se me quedan dormidos. Mira cómo sufre el predicador aquí arriba cuando ve que el hermano está pero con la seta arriba de la cabeza. Y por más que grita el predicador, el hermano está pero en la segunda vigilia. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos dé su gracia. Amén. Bien, agradecemos al Señor, hermano querido, por estar en su casa. Yo me alegro porque usted hoy día ha vencido, ha llegado a la casa del Señor. Amén. Podría haberlo dejado, ¿no es cierto?, en la tarde la calor ahí, ¿no es cierto? O el matecito con leche, por haberlo dejado en la casa. ¿Ah? La estufita, porque de repente está un poco helado, medio cambiante el clima. Pero andamos con calor, nos desabrigamos y después andamos todos resfriados. Así es. Es medio cambiante el día. Agradezco también al Señor por estar nuestro hermano Juanito ahí, que ha llegado también, ¿no es cierto?, desde Quitemalí. Y él pudo vencer porque anda enfermito de un pie, hermano Juanito. Pero llegó a la casa del Señor. Vamos a orar para que el Señor le sane ese pie. Amén. Está bien complicadito, hermano Juanito, pero no lo dejó en la casa. A ver, llegó igual. Amén. Y él vive allá. Gloria al Señor. 25 kilómetros. Aleluya. ¿Va entendiendo, no? Así es, Señor, amén. Y de repente estamos aquí mismo al lado de la iglesia, no, estamos muy lejos. Dios nos bendiga. Señor, amén. Bien, hemos leído, hermano querido, Apocalipsis. Ay, tenía una tía que decía, no, por favor, Apocalipsis, no, porque me da miedo. Ay, Jesús bendito. Pensaba que todo Apocalipsis era acertado de guerra y cosas y juicio. No todo es juicio y guerra. Ahora viene Apocalipsis capítulo 2, nos va a hablar el Señor, desde el versículo 1 al 7, el mensaje a Éfeso. Usted entiende de que a la muerte del apóstol Pablo en el año 67, y también de Pedro y de tantos otros apóstoles, el único que quedó solito ahí, ¿no es cierto?, escondido, fue Juan, el apóstol, el menor de todos. Y este apóstol lo trataron de matar, metiéndolo dentro de un caldero de agua desistirviendo. Como no lo pudieron matar y como no murió, hermano, se ganó el apodo de Juan el Inmortal. ¿Qué le parece? Amén, aleluya. Los más antiguos tienen que acordarse a lo mejor de la serie que se llamaba Highlander, ¿eh? Que no moría nunca. Una copia, ¿no es cierto?, de Juan el Inmortal, el hermano Juan, el anciano que no moría nunca, porque Dios tenía un plan con él, hermano. Amén. Dios tenía un plan con él. Sí, Señor. Lo mandaron ahí al destierro, a la isla de Patmos. Oye, si usted hoy día se mete a internet y busca la isla de Patmos, pero es preciosa la isla de Patmos, lleno de casas, condominios y todo. Si supieran, ¿no es cierto?, que están viviendo donde estuvo Juan ahí. Amén, Señor. ¿Qué les parece? Y ahí estuvo, ¿no es cierto?, hasta que el Señor le entregó esta revelación extraordinaria. Amén. Del Apocalipsis, hermano. Sí, Señor. Una revelación pero maravillosa. Pero tuvo que pasar dificultades, tribulaciones, angustias, persecuciones, porque nadie que quiera servir a Dios, hijo, escuche bien, se la va a llevar pelada. No, el cristiano está marcado por la persecución, por el solo hecho de ser hijo del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo antes de irse? No se preocupen, chiquillos, porque ya hablé con todos para que los traten bien. No, no fue así. En el mundo tendréis aflicción. Sí, Señor, amén. ¿Lo escuchó? Amén. ¿Lo escuchó lo que dije? Amén. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen porque yo he vencido el mundo. Amén. El mundo os aborrecerá. No dijo nada, como si le van a pasar la mano por la espalda, chiquillos. Le van a dar moneda. Le van a tirar flores. No, no, no. En el mundo los va a aborrecer, sí, los van a tratar mal. Así es el asunto, pues. Este hombre que sufrió persecución, penuria y todo lo que pudo haber pasado, recibió esta revelación, pero dentro de la revelación Dios le da a Juan siete cartas. Siete cartas que son para las siete iglesias de Asia. Estas siete iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo, porque el predicador y el apóstol de los gentiles era Pablo, o Saulo de Tarso, como lo conocen algunos. Él fue el que fundó las iglesias, el que predicó el evangelio, pero cuando él murió, ¿no es cierto? Muchos de los que estaban ahí a cargo de las iglesias, unos decayeron de la gracia, otros, ¿no es cierto?, quisieron dejar de lado la iglesia por causa de la persecución. Hubieron muchos problemas. Así que el Señor le manda una carta a cada uno de los pastores de las iglesias. Y aquí se presenta en esta carta, y la vamos a leer al tiro. Le dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el pastor de Éfeso. Fíjese de que hasta uno o dos años atrás, el pastor de Éfeso era Timoteo. Y Timoteo fue asesinado cruelmente, hermano, por una turba de hombres y mujeres enloquecidos que llevaban en anda a el dios del vino, el dios Baco, porque también había viña. A pesar de que Éfeso era un puerto y un comercio pero prolífico, hermano, había mucha bendición. Era una puerta de entrada, ¿me entiende?, para lo que es el Asia Menor. Pero a pesar de eso, había muchas viñas también, y uno de los dioses de aquí, de Éfeso, era el dios Baco. Y según la historia, llevando en anda a este dios en una de las celebraciones, tiene que haber sido, ¿no es cierto?, en uno de los aniversarios. Dice que Timoteo sale a parar la turba y los reta bien retados, y les predica el evangelio, y prácticamente los increpa ahí, ¿no es cierto?, y no puede ser de que usted ande detrás de estos dioses de yeso, de barro, lo que sea. Pero se enojó tanto la gente que lo apalearon, hermanos, bien apaleado. Tienen que le dije por metido. Y lo apalearon ahí. Estuvo dos días agonizando hasta que se lo llevó el Señor. Amén. Esa fue la muerte de Timoteo. ¿Qué le parece? Y no se conoce la identidad del pastor que vino después. Pero a ese pastor Dios le manda la carta y le dice: el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra, tu arduo trabajo, tu paciencia, cómo te has esforzado por servirme, cómo has trabajado. Fíjese que hoy día, en estos tiempos en que vivimos, estamos viviendo en el tiempo del trabajo arduo. Estamos viviendo en el tiempo del desempeño, ¿me entiende?, por excelencia. Pero hay un detalle. El Señor le dijo: el que tiene las siete estrellas en su mano, o sea, los pastores, estamos en las manos del Señor. Gloria a Dios. Si el pastor, ¿no es cierto?, se sale de la mano del Señor, corre peligro la iglesia. Así que nos conviene estar en la mano del Señor para que Él nos dé la gracia. Nos dé la virtud, nos ayude, ¿no es cierto?, en esto de guiar la iglesia. Y dice de que Él es el que anda en medio de los siete candeleros. O sea, Él anda en medio de la iglesia aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Cada vez que se forma una iglesia para adorar a Dios, ¿no es cierto?, aquí y allá donde esté, ahí anda el Señor en medio de la iglesia. Porque usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y aquí está el Señor en medio. Entonces le dice: el que está en medio de la iglesia es el que escribe esto. Yo conozco tu obra, le dijo el Señor a Éfeso. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso, pero principalmente del pastor, porque esta iglesia va al pastor de aquella iglesia. Y le dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo. Te has desempeñado como ninguno. Incluso has luchado por aquellos que se presentan como apóstoles, porque él era pastor, y han descubierto que no son apóstoles y los ha dejado en vergüenza, Marcia. O sea, era un hombre que tenía conocimiento, era un hombre que se había dedicado a aprender del Evangelio. Seguramente escuchó a Timoteo todas las enseñanzas que había recibido el apóstol Pablo y no desechó ninguna, sino que la puso por obra y por práctica. Así que cuando vino el falso apóstol, se había descubierto, porque era un hombre que tenía conocimiento de Dios. Así que Dios lo alaba. Le dice: te pasaste, te trabajaste como ninguno y descubriste a este falso que se decía ser apóstol y no era apóstol. ¿Qué le parece? Hoy estamos viviendo en este tiempo. ¿Cuántos no se levantan por allá, por acá, que son apóstoles? Aquí mismo en Chile, ¿ah? En Santiago, por ejemplo, en alguna región, van, ¿no es cierto?, a pagar de 3.000 a 5.000 dólares y los reconocen como apóstoles aquí en la tierra. No tienen ni un brillo. ¿A qué le digo? Ni Dios está con ellos. Yo pienso que Santa Isabel no más los conoce porque Dios no los conoce. ¿Quién va a ser conocido por Dios por ir a pagar un par de dólares para ser reconocido como pastor, como apóstol, como profeta, si Dios no le confirma? No lo conoce Dios entonces. ¿Me va entendiendo? Amén. Así que aquellos que se paran por allá diciendo, no, yo soy apóstol porque estoy dentro del Concilio Internacional de Apóstoles. Claro, pero pagaste 5.000 dólares. Hoy día estamos llenos de esta gente que se dicen ser apóstoles, pero no son apóstoles. Porque ya no hay apóstoles aquí en la tierra. Sí, hay pastores, hay misioneros, sí, hay evangelistas que Dios le ha dado dones de apóstol, pero no hay apóstoles. Porque ellos fueron los primeros, los que pusieron el fundamento. ¿Saben la labor del apóstol y el profeta? ¿Saben cuál era? Que esta palabra llegara a nuestras manos. Para eso Dios usó al profeta y al apóstol, para escribir las cartas, para escribir los libros, y una vez que ya tenemos la Biblia, desaparecieron los apóstoles y profetas. Hasta ahí no más llegan. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, maestros, pastores, evangelistas y uno que otro misionero que Dios levanta por aquí y por allá. Entonces, cuando alguien se pare por ahí diciendo, no, yo soy apóstol, usted ya sabe, ya tiene la enseñanza. No hay apóstoles hoy día. Amén. Vamos a lo que dice la Escritura. Te pasaste, le dijo, porque descubriste a este que se decía ser apóstol y fue en mentiroso. Pero tengo un problemita contigo. A pesar de que trabajas arduamente, a pesar de que te esfuerzas, a pesar de que siempre estás ahí, has dejado tu primer amor. Entonces aquí es donde el Señor, ¿no es cierto?, nos empieza a hablar. Hay otras cosas más que le dice el Señor a este hombre. No has desmayado, dice, ya has sufrido y has tenido paciencia. No has negado mi nombre. Pero has negado tu primer amor. Y el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras, mi pastor? ¿Alguien puede preguntar qué es el primer amor, mi pastor? Bueno, la Biblia lo menciona aún en el Antiguo Testamento cuando habla acerca de las sendas antiguas, que es el primer convertimiento y el primer acercamiento que tenemos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios hace un cambio en nuestra mente. Amén. Cambia nuestro corazón porque es una promesa. Escribiré mi ley en sus mentes y la pondré en sus corazones. ¡Aleluya! Dios nos cambia, nos transforma. Amén. Fíjese que hay un pasaje muy hermoso en el Antiguo Testamento, primera o segunda de Reyes, no recuerdo, donde Dios llama al profeta, perdón, llama al rey Saúl. Y él se pregunta, bueno, pero ¿cómo voy a ser rey? ¿Me va a pasar algo? ¿Me van a ungir? Y el profeta dice, mira, vas a ir y te vas a juntar con todos los profetas que van a estar danzando, tú conversa con ellos, danza con ellos, cuando estés en eso, Dios te va a mudar, Jehová va a hacer un cambio dentro de ti. Amén. Lo que llamamos hoy día nuevo nacimiento. Amén. Y fue Saúl y cantó y bailó y alabó al Señor y fue mudado, fue transformado, fue limpiado interiormente y Dios hizo una obra extraordinaria en este hombre. Gloria a Dios. Así también es lo que nos pasa a nosotros cuando nos acercamos al Señor. ¿Saben lo que pasa cuando nos convertimos a Cristo? Empezamos a servir al Señor de todo corazón. Amén. No nos importa que la familia, no Amén. Nos importa que los amigos, no nos importa nada. Dejamos todo tirado por ir a la iglesia, por estar con el Señor, por gozarnos y alabar su nombre. Dejamos todo tirado por ir a orar y por ir a conversar con el Señor. Hallamos deleite en la presencia del Señor. Pero si estoy igual que cuando usted estaba pololeando, ¿no se acuerda? Ya se le olvidó ya. Sí, igual. Anda echada del amor. Ahí, ¿no es cierto? Y, uy, pero llega a soñar en la noche, ¿no es cierto? El Pedro. El Pedro, dice. Anda soñando con el Pedro. Y ella anda soñando con, no sé, no voy a decir nombre. ¿Por qué? Porque está enamorado. Pero después de unos años de casado, ¿no es cierto? Cuando al principio él se arreglaba, se afeitaba, se peinaba para el lado, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Como las abuelas antiguas. Me cargaba mucho cuando mi abuela, ven para acá, ¿no? Y me dejaba todo lenguajeado, así, mi abuela, como. Antiguamente hacía eso. Y andábamos nosotros todos perfumados, ¿no es cierto? Por ir a ver, ¿no es cierto?, a la colola. Pero después pasan los años, ¿no es cierto? Y ya no anda ni perfumado. Anda con un poquito de cebolla debajo del brazo. Anda un poquito de chapón, barbón, ¿ah? No se afeitan, desalineado, ¿no es cierto? Con la camisa, la mitad de la camisa afuera, mostrando el ombligo ahí. Vieja ella, vieja. Ya no es delicada en sus palabras. ¿Qué pasó? Te olvidaste del primer amor. ¿Me va entendiendo, no? Señor. No queríamos hacer nada, ¿no es cierto?, que ella o que él se fuera a sentir mal por algo que viera en mí. Ah, y andábamos, ¿no es cierto?, pisando entre huevos para caerle bien en todo, para no molestar, para no molestar. ¿Ah? Amén. Nos estamos acordando, ¿eh? Amén. Qué lindos esos tiempos, ¿no? Eso es lo que echa de menos el Señor. Cuando llegábamos a correr por los servicios del Señor, qué alegría vivía, ¿no es cierto? Habíamos 18 en el punto de llegación. Qué lindo, ¿no? Aleluya. Que dejemos de lado, ¿no es cierto?, nuestros quehaceres por ir a cumplir con el servicio del Señor. Amén. Y eso es lindo, de que dejemos de lado, ¿no es cierto?, nuestros quehaceres, lo que teníamos que hacer por causa de Cristo. Si al final es un solo día, el puro día domingo nomás. Hay iglesias que tienen servicio todos los días. Si aquí lo hiciéramos así, viera cómo reclamarían algunos. Pero este pastor es un tirano. Todos los días nos tiene la iglesia. Pero como el pastor, ¿no es cierto?, la pastora hace reunión los días jueves y el día domingo, este pastor es más flojo, no hace ni reunión, dice. O sea, al final no hay cómo darle en el mundo. Sí, ¿se cierra la cosa? Amén. Pastor, la pastora nunca van a ser, ¿no es cierto?, los más buenos, siempre van a ser los malos. Aunque hagamos lo mejor, aunque demos la vida con la oveja, no, estos pastores no sirven para eso. Así es el trabajo del pastorado. Amén, Señor. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque hemos perdido el primer amor. No es que al principio llegamos a la iglesia, uy, pero si todos los hermanos eran santos, y estábamos por ahí atrás, no queríamos ni levantar la voz, porque todos los hermanos santos. Pero cuando ya empezamos, ¿no es cierto?, a estar, ¿no es cierto?, ya empezamos a darnos cuenta que el hermano no era tan santo, ya nosotros mismos nos enfermamos. ¿Y por qué pasa esas cosas? ¿Porque el hermano que está en la iglesia es malo? No, es que nosotros hemos perdido esa sencillez, esa simplicidad cristiana. Amén. De ver a todos los demás mejores que nosotros. Y eso se pierde cuando el cristiano no cultiva. Es igual que el amor, es lo mismo, hijo. Es lo mismo. Ha pasado los años y dice, no, me voy a separar porque se murió el amor. Sí, pero seguro que es culpa de ella, es culpa de él, es culpa de los dos porque no han cultivado este amor. Amén. Porque el amor tiene que cultivarse, pues, hijo. Amén. ¿No? Amén. Dígame usted, a ver, aquí voy a pillar a los hermanos, a los casados, ¿eh? ¿Hace cuánto tiempo que no toma de la mano a su esposa y la saca a pasear a la playa? No me responde, ¿no? No la sacan a mirar cómo comen el agua, hermano. Por lo menos, a mirar cómo comen el agua, si no tiene plata. Sí, pues sí, aunque sea eso. ¿Me entiende? Y la esposa, aquí vamos a ir con la hermana. Aquí vamos a ir con la hermana. ¿Hace cuánto tiempo que no le da un besito, no le da un cariño, no es cierto? Anda todo el tiempo enojada. Hijita. No sé si me identifico, pero. Sí, pues hijo, ¿ves? ¿Eh? Y qué lindo, ¿no es cierto?, tener armonía, ¿no es cierto? Amén. ¿Ah? Amén. Y decirse las mismas palabras del principio. Amén. ¿Ah? Señor. Claro. Hombre. Qué lindo, hijo. Amén. Sí, pues hay que salir de repente a caminar, ¿no es cierto? Amén. Tener tiempo solo. Ah, que los niños. Oye, los niños están grandes, ya tienen 20 años, están bailones, disculpe la expresión. Salga por ahí, ¿no es cierto?, con su esposo, con su esposa, amén, con su pareja, salga por ahí, por acá, a pasarlo bien un rato. Amén. A caminar, a tirar las piernas, ¿ah? A disfrutar como cuando estaban pololeando de la mano ahí caminando, ¿no es cierto? Ahí toda avergonzada, ¿cierto? Cuando la... Bendito. al Señor, ¿no? Amén. Mire cómo trae la memoria el Señor, ¿eh? Gloria a Dios. Pero claro, porque si eso es. Bueno, yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque de tiempo en tiempo también ella me ha inculcado eso, porque también uno lo pierde, de que salgamos por ahí, ¿no es cierto?, a caminar. Amén. De repente nos vamos a la playa, nos sacamos los zapatos y vamos a caminar a patita pelada, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Caminando con la arena. Lindo, pues, hijo, ¿ves? Lindo eso, vamos a caminar ahí, ¿no es cierto? Como cuando estábamos pololeando. Amén. Y nos escondíamos por ahí por las dunas. No, eso no lo hacíamos. Eso no lo creíamos. Era cuánto lo hacíamos. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero así es la vida, pues, hijo. Imagínense si usted y yo echamos de menos esas cosas que hacíamos al principio. ¿Cuánto más el Señor, hijo? Que llegábamos a correr para su servicio. Y no queríamos perdernos nada del Señor, porque todo nos emocionaba, todo nos apasionaba. Bendito el Señor. Entonces eso es lo que echa de menos el Señor, pues. Que volvamos a través de las primeras obras. A veces los quehaceres que tenemos nos rodean y nos ahogan. Y nos quitan el tiempo del Señor. ¿Me entiende? Nos quitan el tiempo. Ahora nos vamos a poner un poco más grueso, porque tiene que también la palabra hacer efecto y entrar más adentro de los poros. Tiene que penetrar. Tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a dejar de lado las cosas que nos están robando el tiempo del Señor. Porque el hermano dice: no, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para hablar, mi pastor. Entonces ahí es cuando el Señor, ¿no es cierto?, empieza a preguntar: bueno, ahí no tiene tiempo para usted tampoco. Sí, tengo algo de tiempo. O sea, no sale usted a disfrutar por aquí, no sale a hacer cosas. Sí, pues al final todo el mundo tiene tiempo. Amén. Tiene tiempo para estar 2 horas frente al televisor viendo una comedia. O tiene tiempo, ¿no es cierto?, 3 horas para salir, ¿no es cierto?, con las amigas, ¿no es cierto?, de ahí, del centro de madre. O de la sede. O tiene tiempo para salir con los amigos un día sábado, un día domingo, un día de semana, a jugar a la pelota, a jugar al básquetbol, lo que sea. ¿Me va a decir que no? Claro que sí, pues lo tenemos. Amén, Señor. Pero ahí es cuando el Señor dice: bueno, pero si me está diciendo que no tienes tiempo para mí, ¿cómo tienes tiempo para los demás? Porque algunos piensan de que el tiempo de Dios es esto, venir a la iglesia nomás. No, no, pues, hijo, no. Esto es como lo mínimo que debiéramos de hacer, estar en la casa del Señor. Sí, Señor. Pero el tiempo de la intimidad con Dios es lo que Dios echa de menos. Amén. ¿Se imagina usted un matrimonio que lleve años, pero que nunca... En su habitación, ¿no es cierto?, matrimonial, nunca se digan cosas al oído, nunca conversen cosas más íntimas? Si no hay una conversación íntima, se van a desconocer. Así es. Ya no van a tener nada en común. Al final se van a mirar como extraños. Así. Porque no hay una palabra amable, una palabra bonita, una palabra linda, no hay una complicidad, no hay una mirada, ¿no es cierto?, que revele de que hay todavía amor y ese fuego y esa pasión. Y si no hay eso, mejor que se separen, pues si no tienen nada en común y no hay amor. Así es, hermano. Eso es lo que echa de menos el Señor. Ayúdenos, Señor. Esos minutos, esa intimidad que podíamos tener con Él, de arrodillarnos, de encerrarnos, de estar con Él conversando. Amén. De que se nos olvidara, ¿no es cierto?, la familia, los quehaceres, y estar ahí, en la presencia de Dios. Amén. No, pero que no tengo tiempo. Ayúdenos, siempre hay tiempo. Señor. Va y le dice a la familia, a los niños, al esposo, a la esposa, que decía: mire, me voy a encerrar, voy a estar media hora, por favor no me molesten, porque quiero conversar con el Señor. Claro que se puede hacer, pero eso no se puede dejar de hacer ningún día. Porque se imagina que usted, que hoy día en mi matrimonio no voy a dar ni una palabra con mi esposa, pero mañana sí. Así que mi esposa ya sabe que hoy día no vamos a conversar en todo el día, porque no quiero hablar con ella. Pero mañana sí, vamos a tener un rato, a lo mejor vamos a conversar alguna palabra. Pasado mañana lo voy a ver. A lo mejor el fin de semana vamos a conversar. ¿Se imagina el matrimonio fuera así? No, señor. No tiene ni un brillo, no parece matrimonio. No, señor. Todos los días el esposo, ¿no es cierto?, debe necesitar de hablar con la esposa y contarse cosas y hablarse cosas. Y todos los días la esposa debe necesitar al esposo hablarle, contarle, decir. Sepa usted que la mujer está diseñada para decir el doble de las palabras que dice el hombre. Así que el esposo tiene una tarea ardua de escuchar a su esposa todos los días. Amén. Porque si el esposo no le da lugar a la esposa para conversar, la esposa va a buscar en otra persona con quien conversar. Y ahí van a abrir los ojos, hermano, ¿en serio? Sí, y puede aparecer alguien bueno para conversar, y se va a animar, ¿no es cierto?, la esposa, y le va a conversar. Ah, ¿y qué va a pasar ahí? ¿Te sabes lo que estoy hablando? Entonces el hombre tiene que darse el tiempo de conversar con la mujer también. Tiene que haber una complicidad ahí de conversar, de hablarse cosas y de decirse cosas. Último para tratarlo, pero algo que sea. Pero la intimidad tiene que existir. Y con Dios es mucho mayor la responsabilidad. Esto es para los matrimonios. El esposo ama mucho a la esposa y la esposa ama mucho al esposo, pero los dos tienen que amar por sobre todas las cosas al Señor. Así que antes de tener intimidad con el esposo, tiene que tener intimidad con Dios primero. ¿Me entienden? Porque Él es primero que todo. Él está antes del esposo. Si usted ama a su esposo más que al Señor, estamos mal. Si usted ama a su esposa más que a Dios, estamos mal. Los dos deben amar con todo su corazón al Señor primero. Y luego Dios pone el amor para que los dos puedan amarse con todo el corazón. ¿Va entendiendo tu cuento? Porque el matrimonio es de tres. No es con patas negras, es con el Señor. ¿Me entiendes? Hombre, mujer, pero el Señor en medio. Y cuando está así el matrimonio, cuando están afirmados del Señor, le aseguro de que el Señor va a estar más que gozoso con ese matrimonio. Van a tener dicha, pero permanente, hijo, que Dios les ayude. Y nos ayuda a todos. Así que hoy día el Señor nos habla de esto tan lindo. Fíjese que aquí también hay algo que quiero comentarle. ¿Por qué le decía yo que estamos en los tiempos que de hoy, ¿no es cierto?, se está cumpliendo esto? Quiero comentarle el versículo 6. Pero tienes esto, dice que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Fíjese de que me va a creer de que hoy día en estos tiempos hay nicolaitas modernos. ¿Quién eran estos hombres? Bueno, todavía no se llega a un consenso, y la verdad es que hay varios comentarios en cuanto a esto, pero los padres, los primeros padres de la iglesia, los padres apostólicos, los padres apologistas, los padres de la iglesia, habla acerca de la posible, el posible origen de la doctrina de los nicolaitas. Ireneo de Lyon, por ejemplo, obispo de Lyon en Francia, o Tertuliano, que también, ¿no es cierto?, fue un prominente teólogo en Cartago, hermano, en Túnez. Estos dos escritores y también teólogos contemporáneos, son, andan muy, muy cerca, ¿no es cierto? Los dos seguramente se conocieron. Hablan y atribuyen la doctrina de los nicolaitas a el diácono Nicolás, uno de los siete jóvenes que fueron elegidos para servir a las mesas en Hechos capítulo 6 o capítulo 5, no recuerdo. Sin embargo, Clemente de Alejandría, que fue también uno de los padres de la iglesia, un teólogo griego, él menciona de que estos nicolaitas tenían una doctrina bastante particular. Él los detecta y advierte a la iglesia de que estos hombres traían una doctrina que había pervertido a la iglesia. Y dejaron, ¿no es cierto?, entrar a la iglesia la perversión de la inmoralidad sexual. Esto, fíjese, era algo normal dentro de algunos círculos religiosos. Tanto la práctica de, y aquí algunos me van a entender, de comer los sacrificados a los ídolos, como la fornicación, era algo que se daba en forma normal dentro de los círculos gentiles. Por eso que en el concilio del año 50, estamos hablando de Hechos capítulo 15 y 16, los apóstoles le prohíben a la iglesia gentil, o sea, a nosotros, comer las cosas, las carnes que eran dedicadas a los ídolos, y también nos prohíben practicar la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Todo lo que es inmoralidad y desorden sexual. Llámese incesto, llámese homosexualidad, lo que hablamos en la mañana, adulterio y tantas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta gente? Esta gente decía de que en realidad el cristiano podía cometer algunos actos de inmoralidad, porque al final Dios Nos había salvado, el Señor había dado su sangre, nos había perdonado. Y si alguien vivía en inmoralidad o en alguna cosa que no correspondía, de todas formas Dios nos perdonaba, porque su labor era perdonarnos y al mismo tiempo no íbamos a perder la salvación. ¿Se da cuenta de que estas palabras hoy día se están cumpliendo en algunos círculos cristianos? Hoy día fíjese que tenemos círculos cristianos que salen en las redes sociales, hijo, diciendo que al final no vamos a perder la salvación porque el Señor pagó por nosotros. Así y es, como Él nos perdonó, si cometemos un pecado no nos va a pasar nada. Qué delicado, hermano, pensar de esa manera. Es como una licencia para poder pecar. Es como convertir la libertad que el Señor nos da en libertinaje. Es como decir, bueno, si al final no pasa nada, ¿qué más da que un poquito, no siento, no me hacen daño? Pero la Escritura dice claramente que un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Así que si le da un poco de maldad al corazón, ¿qué le dijo el Señor, no es cierto, a Caín? El pecado está a la puerta. Y si hicieres bien, no tendrías bendición de Dios. Así que si le damos lugar al pecado, el pecado va a tomar lugar en nuestra vida y al final vamos a cometer tremendas faltas. La tiniebla va a llegar a nuestra mente y nos va a entenebrecer. Y al final podemos desligarnos de Dios, lo que ocasionaría la pérdida de nuestra salvación. ¿Me entiende? Así que prácticamente, si da libertad también para comer los sacrificados a los ídolos, tiene una carne, no va a decir si al final, ¿cómo hacer así? No pasa nada. Por eso es que ahora entendemos las palabras del Señor Jesucristo cuando le dice al final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Amén. O sea, límpiate de los sacrificados, los ídolos, porque en el cielo vas a comer del árbol de la vida. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta que Dios no quiere que nos contaminemos de ninguna manera? Amén. Así que cuando nos habla del primer amor, nos habla de que tenemos que apartarnos de todo lo que es inmundicia, de todo lo que hoy día se presenta como una alternativa para poder pasar el tiempo. Pero su tiempo y mi tiempo, ¿dónde deben estar? Consagrados al Señor, hijo querido. No le robe a usted lo más importante a Dios, que es tener intimidad con Él. Qué lindo es poder arrodillarse y conversar con el Señor y saber que Dios está con así un oído escuchando nuestra oración. Y podemos conversar y Él puede entendernos y Él nos puede acariciar y nos puede alentar, nos puede levantar y nos habla más encima, nos da consuelo. El que ha experimentado esto sabe lo que estoy hablando. Qué lindo es poder conversar con el Señor. Todos los días, hijo querido, tener esta armonía con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Así que, hijo querido, debemos de meditar. Mira de dónde has caído. Si hemos dejado, ¿no es cierto?, de hacer las cosas principales, tenemos que retomar. Por tanto, dice, arrepiéntete. Pidámosle perdón al Señor, sí. A lo mejor hemos dejado de hacer las cosas que hacíamos al principio. Amén, ayúdanos, Señor. Y pidámosle al Señor misericordia para que Él nos levante. Porque si no, dice, quitaré tu candelero de tu lugar. Corremos el riesgo de que al Señor le desagrademos. Porque aunque al Señor le gusta que trabajemos arduamente y que le hagamos empeño de estar en la iglesia y de seguir adelante, no es agradable para Dios que lo hagamos por compromiso y no por amor a Cristo. Amén. ¿Entiende la diferencia? Amén. Por amor a Cristo. Amén. Si no, sería un matrimonio que seguiría, ¿no es cierto?, por costumbre, pero no por un amor verdadero. Aleluya. Que Dios nos ayude. Amén. Así que hoy día esta es la palabra para nosotros, hijo mío. Señor, amén. Debemos de recordar qué es lo que hacíamos antes, cómo adorábamos al Señor, cómo le servíamos al Señor. Amén. Mire, yo me recuerdo, y aquí un botón nomás, ¿no es cierto?, demuestra. Y se lo he contado muchas veces, pero para que usted entienda cómo uno llega a correr a los servicios del Señor cuando está recién convertido al Señor. Yo siendo un muchacho, un estudiante, porque yo conocí al Señor a los 16 años, siendo un muchacho, un estudiante, fíjese de que sufrí tanto un año porque me cambiaron. Yo estudiaba en la mañana y me cambiaron un año en la tarde. ¿Y sabe lo que pasaba? Ya no entraba a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana y salía a las 1:30, sino que entraba ya en la tarde, tipo 2 de la tarde, y salía un cuarto para las 8 de la noche. Y los servicios, ¿saben qué terminaban? A las 8 y media de la noche. Así que hay 45 minutos para poder viajar y llegar, aunque sea a la bendición. Eran los tiempos porque uno pensaba en llegar siquiera a la bendición por el solo hecho de agradar a Dios. Hoy día el hermano dice, bueno, a ver, mira la hora. Ah, no, la reunión es a las 7, estoy saliendo 10 para 8, no voy a ir a la iglesia, ya no alcancé. Viviendo aquí mismo al lado muchas veces. Y yo, ¿sabes dónde estudiaba? En la Ignacio Carrera Pipa, otra vez. Dijo, ¿qué? En la Pedro Aguirre Cerro. Pedro Aguirre Cerro. ¿Sabes dónde es eso? En la Santa Adriana. ¿Por qué conoce la Santa Adriana? ¿No es cierto? Santa Olga. Ahí está. Entonces, si usted saca la cuenta desde ahí, hasta ir, por ejemplo, a Vitala Poquindo, la reina, en micro, hermano, en horas de, en el pic de todo el tránsito, 2 horas uno se echaba. Desde allá hasta llegar, 2 horas. Entonces, si uno mira analíticamente, si sale un cuarto para las 8 y se demora 2 horas, no va a llegar a las 8:30. Mejor no voy para la casa. Pero ¿sabe lo que hacía? Igual iba a la iglesia. Y yo le decía, Señor, tengo tanto deseo de llegar allá, no importa que llegue la hora que sea. A veces llegaba a las 10:30 de la noche. Bendito eres. Y hacían 2 horas que los hermanos ya se habían ido, estaban en sus casas, algunos habían viajado, otros en sus casas. Pero yo llegaba a las 10:30, no me importaba, llegaba allá a la iglesia. Y cuando llegaba estaba todo apagado. Y llegaba a la puerta y me arrodillaba y decía, Señor, cumplí, aquí estoy en tu casa. Y el Señor mandaba su espíritu y me llenaba de gozo, me llenaba de gozo, y me iba en el aire para la casa, no, lleno de gozo, porque le había cumplido al Señor. ¿Qué le parece? Hubiera sido otro y le decía, ¿para qué voy a ir? Si el Señor sabe que no tengo tiempo, pero por el solo hecho de agradar a Dios iba igual, hermano. Aleluya. Me viajaba esas 2 horas. Pero era tanto el deseo de estar de los servicios que otras veces, saliendo un cuarto para las 8 y sabiendo que me iba a poner 1 hora y media en llegar a una clase para visitarla, desde la mañana, hijo, yo clamaba todo el día, en la casa, y después cuando entraba a las 2, todo el día clamando ahí mientras estudiaba, Señor, que cuando salga un cuarto para las 8, la micro me esté esperando en la esquina, en el semáforo, y cuando yo salga vaya corriendo y me suba la micro, y cuando me suba la micro y cierre la puerta, ponga luz verde, y parta la micro y encuentre todos los semáforos en verde para ir rápidamente, y cuando llegue al centro que encuentre todos los semáforos en verde. Miren las peticiones que yo tenía en la atención, y clamaba así todo el día y le pedía todo el día, Señor, que nos llegara aunque sea la bendición. Y varias veces me pasó, hijo, que abría la puerta, tocaba la campana, yo pescaba mis cosas, salía corriendo y miraba, ¿no es cierto?, el semáforo en la esquina. Había un amigo esperando con la puerta abierta. Corría, y me subía al amigo, cerraba las puertas y la luz verde. Y cuántas veces no encontré, pero el amigo andaba y todos los semáforos por allá me tocaban verde, verde, verde. Llegaba al centro y pasaba, pero con todos los semáforos en verde. Y llegaba la bendición. En 45 minutos llegaba la bendición de un extremo de Santiago hasta el otro. Porque el Señor sabía mi deseo de poder agradarle. Muchas veces llegué tarde, pero muchas veces llegué a la bendición de las 8:30, y aunque llegara al final, me sentía más que pagado, y le decía, gracias, Señor, porque llegué a la bendición. Y me arrodillaba y me gozaba con el Señor, aunque fuera la buena bendición. Pero sabía que estaba dando el Señor. ¿Qué le parece? Las primeras obras, así son las primeras obras. Por eso que el pastor, ¿no es cierto?, y la pastora, la familia pastoral, siempre estamos en la casa del Señor. No nos perdemos ni una, tenemos que estar, ¿no? No por un compromiso, porque le servimos al Señor. Además que tenemos que ser ejemplo. Así que Dios nos ayude. Saque usted su conclusión. ¿Cómo lo hacía para servir al Señor al principio? Que esta palabra pueda traernos a memoria los primeros días, las primeras obras, para agradar a Dios con todo nuestro corazón. Que el Espíritu Santo esté removiendo la conciencia de que debiéramos dejar de lado cosas que a lo mejor nos están robando la gracia, nos están robando la tranquilidad, la comunión. Ayúdenos el Señor para poder volvernos, ¿cierto?, a enredarnos, a encadenarnos para dar al Señor. Amén. Para Dios honra y gloria para siempre. Amén. Oremos.